nos abre un escenario realmente positivo, porque está claro que no vamos a recibir todo ese dinero de un día para otro, pero entraremos en una negociación con el gobierno nacional y más tarde o más temprano vamos a ir recuperando todo ese recurso que quedan destinados a un fondo de obra pública para financiar rutas, para financiar acueductos, obras de energía.